Doctor Sergio Orihuela, que es nefrólogo, director general del Instituto de Nefrología y Urología, Trasplante Renal, fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Trasplante de América Latina y el Caribe, tiene más de 40 años de trabajo en el área de nefrología y en particular de trasplante renal. Los buenos días para él y el agradecimiento de entrada. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Contentos de poder recibirlo y, como le adelantábamos, en parte este contacto lo hacemos porque ha habido consultas de oyentes por el tema, pero también porque nos gusta, cuando hablamos de temas de salud, ponerle un marco que nos permita a todos aprender. Y de esto nos dimos cuenta que sabemos poquito y nada. Así que le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros sobre un problema que, por lo que hemos escuchado, tiene alta incidencia en el país, digo, los problemas que atienden ustedes, ¿no? Los problemas de riñón en particular, que es lo que nos convoca hoy. Sí, exactamente. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en el mundo. En nuestro país no es una excepción. Y esa puede evolucionar a la pérdida total de la función de los riñones, que se llama insuficiencia renal crónica extrema. En esa etapa, el paciente tiene que ingresar en uno de los diversos tratamientos que existen para ese problema, claro, que son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o un trasplante renal. De las tres opciones, sin duda que la mejor para el paciente es el trasplante renal. ¿Por qué es el trasplante la mejor opción? Porque es el que le ofrece al paciente no solamente una mejor calidad de vida, en la medida que no tiene que ir a un centro a dializarse y estar 4 horas sentado en una máquina que le limpie la sangre, sino con un catéter en su abdomen, con diálisis peritoneal, sino que eso no tiene, sino que además la calidad de vida es mucho mejor y la sobrevida es mayor, que es lo que finalmente más importa. El paciente trasplantado vive más que el paciente dializado. Cuando digo esto, digo globalmente. Claro. Hay excepciones, hay pacientes que marchan mal trasplantado, dializado o viceversa. Entonces, pero globalmente, sin duda que es la mejor opción. Por eso es que somos tan entusiastas del trasplante. Claro. ¿Todos los que se dializan idealmente deberían ser trasplantados? ¿Sabe que la escucho un poco... no la escucho del todo bien. A ver si nos escuchamos mejor. A ver, usted ahora... A mí me escucha bien. Yo perfecto. Ahí la escucho mejor. Bueno. Doctor, le preguntaba si todos los que se dializan idealmente deberían ser trasplantados. Bueno, teóricamente sí, pero no todos se pueden trasplantar. Claro. ¿Por qué no todos se pueden trasplantar? Porque el trasplante exige un acto quirúrgico, una cirugía. Y como todo individuo, cuando se somete a un tratamiento, hay que poner en la balanza cuáles son el menor riesgo para el paciente y los mejores resultados. Entonces, si bien el trasplante ofrece mejores resultados, frente a determinados problemas adicionales, además de la insuficiencia renal que puede tener el paciente, puede hacer que no sea el trasplante la mejor indicación. Por ejemplo, un paciente que tiene 90 años, bueno, no lo trasplantamos. Nosotros la edad por sí sola no es una contraindicación, pero obviamente que la biología hace que sus arterias estén mucho más afectadas por el paso del tiempo y que sea mucho más riesgo hacer una cirugía compleja con anestesia general, etcétera, que siga en diálisis, donde si bien tiene también sus riesgos, el riesgo de trasplante es sobre todo la parte quirúrgica. Claro. Aunque puede haber otras complicaciones, pero eso por un lado. Por otro lado, hay pacientes que tienen enfermedades potencialmente mortales que entonces no vale la pena trasplantarlo porque no está contraindicado el trasplante. Por ejemplo, pacientes que tienen un cáncer terminal no se trasplantan. Claro. Y finalmente, pacientes que tienen alguna otra enfermedad que se puede agravar porque se trasplante, no se trasplantan. Entonces, la idea es trasplantar, evaluar adecuadamente al paciente para ver cuáles son sus riesgos y en función de ello decidir si lo trasplantamos o no. Doctor, buen el día. Trasplante, buenos días. Lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, perfecto, perfecto. No, digo que el trasplante de nanodilidad es un proceso que se inicia con la evaluación del paciente primero. El paciente va a una consulta, allí lo evaluamos, vemos cuáles son su situación clínica, sus riesgos, qué beneficios le podemos ofrecer, y se lo estudia para ver qué factores puede tener que sean que puedan poner en riesgo la evolución posterior. Entonces, después de esa evaluación, si todo está bien, consideramos que el paciente es un buen candidato para el trasplante, lo incluimos en una lista de espera para el trasplante. ¿Por qué lo incluimos en la lista de espera? Porque no todo el que quiere trasplantarse, no, el querer es una cosa y el poder es otra. Nosotros necesitamos, para trasplantar a los pacientes, un riñón para ponerlo. Exacto. Ese riñón puede venir de un donante vivo, un familiar, que la ley regula quién puede ser familiar, son familiares hasta cuarto grado, o un riñón de cadáver, un individuo que falleció y que fue donante, que se le sacan los dos riñones, además de un otro órgano, y se utiliza entonces en dos potenciales receptores que están en lista de espera. Doctor, le quería consultar cómo ha sido la experiencia en nuestro país, de cuántos casos de trasplante podemos estar hablando en este tiempo. Bueno, nuestro país es el país de Latinoamérica que tiene mayor número de trasplantes por millón de población. Claro, somos pocos en el país, por lo cual el número de trasplantes puede parecer muy bajo al lado de otros países que tienen una población muy importante. En nuestro país, hasta fines del año 2020, habían 2.850 trasplantados. Ahí en el 21 fue la mayor agresividad de la pandemia, eso disminuyó el número de trasplantes, y ahora estamos en 2023 retomando un mayor número de trasplantes, pero hubo un impacto importante de la pandemia en el total de trasplantes. Y para darles a ustedes un número con el cual manejarnos, es en nuestro país el número de trasplantes renales ha sido de 43, en 2019, 43 trasplantes por millón de población. Esto es unos 160 y casi 170 trasplantes renales. Claro. Se hacen también, obviamente, trasplantes de corazón, trasplantes de pulmón, trasplantes de hígado. Se hacía antes trasplante de páncreas, que lamentablemente ese programa que yo lo participé en su instalación en el Hospital de Clínicas, después se detuvo. Bueno, así que se hacen muchos trasplantes. Cuando uno mira el registro internacional de trasplantes, Uruguay, como le decía, es el primer país en Latinoamérica en número de trasplantes por millón de población. Importante. Estamos lejos adelante de Brasil, que es el segundo, Argentina el tercero y Chile el cuarto, en número de trasplantes por millón. O sea que estamos muy satisfechos con la actividad de trasplante, aunque se puede hacer mucho más. Y de hecho, el número de trasplantes en el país está determinado sobre todo por el trasplante con riñón de cadáver. Y hacemos muy poco, menos del 10% de los trasplantes con donante vivo, que en otros países se hacen en una proporción mucho mayor. Es necesario divulgar esto, pero además promover la donación, porque si bien la donación de cadáveres está bien regulada por ley y en realidad hay una buena actividad en el país y estamos en el primer lugar de Latinoamérica, etcétera, etcétera, todavía no hemos logrado disminuir el número de pacientes que esperan un riñón, sino que incluso este año tenemos, a fines del año del 23, teníamos 470 y pico de pacientes esperando un riñón. O sea que no hemos logrado disminuir el número de el número de trasplantes, sí, el número de aspirantes a trasplante, y eso hay que hacerlo incrementando la actividad de trasplante. Ahora, doctor, en ese trasplante debe haber una compatibilidad, digamos, con el donante. ¿Cómo se llega a ese estudio? ¿Cómo se puede llegar justamente a confirmar que esa persona que va a recibir el trasplante tiene el órgano adecuado? Sí, exactamente. Buena pregunta. Para hacer un trasplante se necesita tener, obviamente, uno que lo recibe y un donante, o sea, un órgano que, como le dije, puede venir de un donador vivo o de un donador cadavérico. Cuando se estudia un potencial receptor, uno de los estudios que lo hace también el Instituto Nacional de Donación y Trasplante es la tipificación o establecer qué tipo de tejidos tiene para, en función de ello, elegir el mejor donante, o sea, el donante más compatible. Eso se hace mediante un estudio que lo realiza el Laboratorio de Histocompatibilidad del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, y todos los pacientes que están en lista están estudiados desde ese punto de vista. Cuando aparece un potencial donante, se investiga dentro de todos los que pertenecen al mismo grupo sanguíneo de ese donante quién es el que tiene un mayor parecido de los receptores con el donante. Y para esos dos más parecidos van los dos riñones que aporta un dador cadavérico. Cuando es un donante vivo, se lo estudia previamente al receptor y al donante. Se investiga si el receptor en principio aceptaría ese órgano y si son compatibles. Entonces, si tienen un parecido entre ellos, o independientemente que tengan un parecido o no, el receptor no tiene defensas contra ese riñón ya formado anteriormente, entonces fija el día y el día de trasplante y se lo trasplante. ¿Cómo puede tener defensa contra ese riñón un receptor cualquiera que está en diálisis? Por varios mecanismos. Por ejemplo, lo más común es unas transfusiones de sangre. Ustedes saben que el paciente con insuficiencia renal crónica extrema tiene habitualmente anemia y puede requerir, por suerte, cada día menos, gracias al nuevo medicamento que hay ahora, puede requerir transfusiones de sangre. Y cada transfusión puede generarle al paciente un estímulo para que forme anticuerpos contra ese tipo de sangre que recibió, contra ese tipo de tejidos que recibe, y entonces cuando aparece un donante puede tener defensa contra ese donante. Todo eso se investiga antes de hacer el trasplante, de modo de trasplantar a los pacientes en la mayor compatibilidad posible, de manera de tratar de evitar el rechazo. El rechazo es el principal enemigo del trasplante. El rechazo es un mecanismo normal. Cualquier individuo, usted, yo, que recibamos tejidos de otro individuo, vamos a reconocerlo como extraño y vamos a intentar rechazarlo. La forma de no rechazarlo sería recibir un riñón o un tejido de un individuo que es idéntico a mí. Claro. Y eso solo pasa cuando procede de un hermano gemelo, se llama gemelo univitelino. Son muy pocos casos, entonces. Pueden tener, así sea mellizo, puede tener diferencias en los tejidos y entonces rechazarlo. Para evitar el rechazo, nosotros, además de trasplantarlo a todos los pacientes, le damos medicamentos que se llaman inmunosupresores y que están destinados a tratar de evitar que aparezca rechazo. Y si aparece rechazo, un tratamiento incrementando la dosis o cambiando de medicamentos para lograr que controlar ese rechazo y que el riñón siga funcionando. Claro. Uno siga, conoce de lo que, bueno, testimonios que se escuchan muchas veces de la espera, que a veces se vuelve muy larga para tener ese riñón, que como usted decía, hay que tener Ángel, el riñón. Perdón, Ángel, que la escucho mal a usted. Es conmigo el tema. Es el micrófono mío, seguramente. A ver si se escucha mejor ahí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, le decía que uno ha escuchado testimonios de gente que está en la espera de recibir un riñón, que como usted decía, hay que tenerlo para poder llevarlo a trasplante. Desde que cambió la ley en Uruguay y ahora todos somos potenciales donantes, ¿esos tiempos se han acortado? Sí, en realidad eso incrementó un poco el número de la actividad de trasplante. No sustancialmente, ajá, pero lo incrementó. Es cierto que antes había que solicitar la autorización y había que ver si la persona era donante o no, si había firmado ser donante o no. Ahora, como usted dice, la ley permite que todo individuo que fallezca, si no dijo que no, es donante, y eso facilita las cosas, pero igualmente se respeta la voluntad de la familia si alguno, sino las personas de mayor cercanía del fallecido se opusiera, el instituto respeta la decisión también. O sea que en realidad facilita porque la gente sabe que es así, entonces no opone resistencia, pero si alguno lo opone, se respeta. Claro. De todos modos la ley es positivo, es una ley que favorece y está estimulando de alguna manera la donación y es buena cosa. Pero como les decía antes, tenemos muchísimos pacientes en lista de espera y no logramos reducir ese número de pacientes en lista de espera, hecho que pasa en todos los países, no es un problema en nuestro país solo, sino que en todos los países hay más gente esperando un órgano que los órganos disponibles. Claro. Y eso es de alguna manera una tarea de todos, los que trabajamos en eso, pero también toda la sociedad que tiene, a mi modo de ver, que estimular la solidaridad entre la gente para intentar lograr un órgano para aquel que espera un trasplante. Porque el paciente renal todavía, si no logra que lo trasplanten, él tiene la diálisis, espera ahí en diálisis, y eso puede vivir, aunque viven, aunque tiene una expectativa de vida menor en diálisis que en trasplante, pero bueno, tiene una expectativa de vida. Pero aquellos que esperan un corazón, que esperan un hígado, en situación extrema, esos van a morir. Si no tenemos un órgano para ellos, se van a morir esperando. Sí. Y van a morir rápidamente algunos, sobre todo los cardíacos, los pulmonares, los que esperan un corazón, que esperan un pulmón o que esperan un hígado, que son órganos vitales, si bien el riñón también es vital, pero los otros son vitales a corto plazo. Claro. Alguien nos decía justamente en estos días que la situación más complicada es la del trasplante de hígado, que es difícil conseguir el lugar. Sí, en nuestro país, por suerte, salvo páncreas, se hacen trasplantes de casi todos los órganos que se hacen en el mundo. Se hacen trasplantes de hígado, de riñón, de corazón, de intestino, de pulmón, pero no son trasplantes frecuentes. Claro. Todo lo de intestino y lo de pulmón son poco frecuentes. Más en los últimos años de intestino no se ha hecho, pero bueno, existe la posibilidad de hacerlo. Y pero como te decía, yo creo que esta charla y todo más se van a servir para crear conciencia de la necesidad que tenemos debe fomentar el trasplante. Y en trasplante renal, concretamente, lo que tenemos que estimular, y yo particularmente he sido un entusiasta en ese tema, es el trasplante con donador vivo, que tiene algunas particularidades, que siempre hay que pensar en quién dona, que lo hace de forma altruista, y que lamentablemente en nuestro país no existe un sustento económico para el que dona, no pagarle por donar, sino que él no pague para donar. En nuestro país, el que quiera donar un riñón tiene que pagarse los estudios, tiene que pagarse los viajes, tiene que pagarse la estadía en algún lado, tiene que pedir licencia mientras está armado para donar, y eso no hay un reconocimiento en el país que que le permita no pagar para donar. Eso estamos trabajando y hemos hecho unas entrevistas con diputados en el país tratando de que se traiga alguna ley que cubra esa necesidad, porque es una necesidad real. No, la verdad que nunca había pensado, claro, es tremendo. Además, es una decisión para el donante vivo, es una decisión muy importante. Totalmente. No solamente es importante, nosotros con el donante vivo tenemos una particular preocupación, no solamente en evaluarlo adecuadamente de forma de minimizar los riesgos que pueda tener por dar un riñón, sino en ayudarlo a la decisión. Obviamente nosotros no le decimos done ni no done, simplemente informamos cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los riesgos de la donación. Claro. Y después lo acompañamos, y esto que le contaba recién es algo que hemos comenzado ya hace tiempo atrás, entrevistas y conversaciones con el Fondo Nacional de Recursos, con el Ministerio, con la legislatura, tratando de que se solucione ese problema. Eso entiendo, no puede ser que se pague para donar en el país. Todavía que es un gesto de esa magnitud, un familiar de un paciente, tener que pagar. Tiene que pagarlo, ¿verdad? Claro. Hay algunos mensajes que han mandado los oyentes, doctor. Le hacemos escuchar este audio. Buen día, ¿qué tal? Soy Melina Valladares, paciente renal de la médica uruguaya. Me hago la hemodiálisis ahí y soy paciente de clínica para la lista de trasplante que estoy hace 2 años. Quería consultar al especialista. En este caso quisiera saber si ya están habilitadas las visitas al lugar donde hacen el trasplante, con visita guiada que me habían comentado, pero con el tema del COVID no se pudo. También quisiera dar alguna recomendación también para futuras enfermeras, técnicos de hemodiálisis, que si fuera posible, ¿no?, los docentes que le dan clase, de poderles dar también la parte más humana didáctica, que sería muy importante, más que nada para el paciente que recién inicia la hemodiálisis, que es bien complicada. Y bueno, más que nada también apoyar el tema multidisciplinario, ¿no? Tener un psicólogo, ¿viste?, aparte de la nutricionista y la visita que hace el médico, estaría muy bueno que hubiera un apoyo emocional, ¿no? Digo, se sabe que, bueno, uno puede agarrar y pedir un pase al psicólogo, todo eso, pero sería más bueno que pudieran ir y visitar al paciente, con por paciente, como hacen con la ocultación y con la toma de presión, mismo la diálisis sería genial, sobre todo a la gente que recién empieza, ¿no? Y a todos, ¿no?, en realidad, porque siempre es bueno tener una charla con el profesional. Después, bueno, sobre todo al especialista que le consultar, ¿cómo es la vida después del trasplante? O sea, capaz que algún oyente está escuchando y es trasplantado y puede informarme, llamar a la radio y, bueno, y darnos la información de cómo vive su vida luego, o también que nos comente el especialista, si en esa charla que pudiéramos tener en el Clínicas, en la visita, también nos podría informar más sobre luego del trasplante, la medicación que se toma, que lo digo yo que lo dirán luego, pero uno le da curiosidad. Bueno, muchas gracias al especialista por la información, muchas gracias a la médica uruguaya, al Clínicas, está. Y bueno, y a la radio y a todos los oyentes, bueno, muchas gracias, saludos. Ahí estaba la oyente, doctor. Sí, ya veo. Realmente hizo, bueno, tocó demasiados puntos como para responder cada uno de ellos. Claro. Pero es cierto que yo estuve en el Hospital de Clínica porque reinstalé el programa de trasplantes renal que no existía en el Hospital de Clínica en el año 2000. Y fui hasta el 2012 que me fui del hospital. El jefe de trasplante allí, el director de trasplante de la área de trasplante del hospital, de modo que conozco bien en clínicas, y en realidad existen tres equipos de trasplante en el país. Yo dirijo uno de ellos, pero está el hospital de clínicas y el hospital evangélico. Cada uno de los equipos tiene su programa de, su programa de pretrasplante, donde evalúan a los receptores y a los ventrales donantes vivos, y tiene su equipo de psiquiatra o psicólogo, lo que fuera, para apoyar para todos los donantes y a los receptores en esta etapa. Los pacientes están en los centros de diálisis, y cada centro de diálisis tiene su psicólogo, su psiquiatra que los apoya, de modo que eso, en esa área, por ejemplo, estoy tranquilo de que hay suficiente aporte de especialistas en el área psicológica para los potenciales receptores. Cada equipo tiene su propia dinámica. Yo no puedo hablar de lo que hacen en otros equipos. En el nuestro tenemos un área de pretrasplante y un área de posttrasplante, o sea que en cada una de ellas tenemos integrantes muy preparados para abordar cualquier problema que el paciente se le plantee. Y los pacientes en diálisis, yo ahora no trabajo más en diálisis, pero tuve también 40 años en diálisis, y obviamente el paciente en diálisis necesita todo el apoyo psicológico, pero también necesita de información. Claro. En el país hay 2.600 pacientes en diálisis, o algo más, por ahí, y sin embargo en lista de espera hay 400. Cuando yo dije antes que el trasplante era la mejor opción, o sea que tenemos, si bien hay pacientes que nosotros excluimos de la posibilidad de trasplante, los pacientes no tienen información adecuada, a mi modo de ver, sobre el trasplante, cosa que debería de hacerse. Es más, el paciente, el nefrólogo obviamente ingresa al paciente a diálisis como primera opción, cuando la primera opción debería ser el trasplante renal. Entonces es cierto que muchas veces el paciente ingresa de urgencia porque tiene que empezar a dializarse o si no se muere, pero muchos pacientes, la gran mayoría diría yo, no ingresan de forma urgente, sino que ingresan de forma programada a diálisis. Y así como ingresan a diálisis, podrían haberse estimulado el trasplante y trasplantarse antes de ingresar a diálisis. O sea que eso es otro aspecto que, y es bueno que los pacientes en general y la familia de los pacientes sepa. El paciente le dijeron que tiene una insuficiencia renal extrema y va a precisar diálisis, y decirle, a ver, doctor, pero primero yo me quiero intentar el trasplante. Tengo un familiar que me quiere dar un riñón. Bueno, primera opción. Esa sería la primera. ¿Por qué es la primera opción? Porque el paciente que se trasplanta antes de entrar en diálisis y el paciente que se trasplanta con menos de un año de diálisis tiene mayor sobrevida que el paciente que se trasplanta después de un año de diálisis. Por una serie de factores que no vale la pena que a detallar, pero es así. Entonces, nuestra obligación como médico es primero lo voy a trasplantar. Si no puedo trasplantarlo porque no aparece ningún riñón para él, no tiene ningún potencial donante vivo, entonces que se dialice hasta que aparezca el riñón. Pero tener te presente siempre ese hecho. Primero debería trasplantar. Como le dije hoy, hay excepciones. Pacientes muy añosos, pacientes que tienen otra enfermedad terminal, pueden no ser candidatos para trasplante. Claro. Pero si no, primera opción, trasplante. Pero y si fuera así, doctor, son 2.600 en diálisis y hay 400 en lista de espera para trasplante. ¿No se haría una lista de espera gigante. Usted tiene toda la razón. Todo esto que si tiene que ser acompañado de una de un trabajo muy fuerte en intentando aumentar el número de trasplantes de donantes. Claro. Tanto cadavéricos como vivos. Los donantes cadavéricos, yo le decía hoy al principio, el trasplante en Uruguay está en un muy buen lugar, en primero en Latinoamérica, el número de donantes por millón de población. Pero estamos lejos de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, o lo que pasa en España, que es el país que tiene mayor actividad en esta área. Claro. Entonces, debemos de procurar, comparando con los mejores, no con lo con el resto, ¿no? ¿Verdad? Uno exacto. Dice, y me por... comparo, bueno, me comparo. En Estados Unidos se hacen, por ejemplo, en el año 2019... En Estados Unidos se hicieron 71 trasplantes por millón de población, 74 en Estados Unidos, 73 en España, 44 en Uruguay, claro, en el 2019. Claro, después, claro. Disminuyó por millón. O sea que tenemos casi, que podemos casi que duplicar el número de donantes cadavéricos que tenemos en Uruguay. ¿Y por qué eso faltan también, los cadavéricos? Es por porque los donantes, como donantes están. ¿Qué es el operativo que hay que hacer después que muere la persona? Ahí el asunto con los donantes cadavéricos es, primero, que se avise que hay un paciente en situación de muerte cerebral en algún CTI. Habitualmente estos donantes surgen en los centros de tratamiento intensivo. Claro. En las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de cuidados de enfermedades cerebrales, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, bueno, ahí surgen los potenciales donantes, en las emergencias, y es ahí donde hay que trabajar fuerte para que se avise y después se mantenga adecuadamente al donante antes de claro. Que se haga la extracción de los órganos. O sea que ahí el instituto está trabajando y ha creado una red de trabajo en esa área para incrementar el número de los CTI, para incrementar el número de potenciales donantes. En el interior del país, hay lugares del país, del interior del país, que nunca ha habido un donante. Sin embargo, la gente se muere como en todos lados. Entonces, es una tarea ardua. Pero bueno, en eso está, tenemos que estar todos, y está en particular el instituto, que es el organismo por ley encargado de esa tarea. Bien. Doctor, leemos un mensaje de una oyente, Cecilia, dice: buen día, agradecer y felicitar a la radio por estar siempre atenta a traer especialistas destacados para informarnos sobre temas de salud que afectan a nuestra población. Quisiera consultar por qué hay tantas personas con problemas renales y hepáticos últimamente, si tendrá que ver la alimentación chatarra con exceso de sal y grasa y la calidad del agua que tenemos muy contaminada y con agregado de muchos químicos para compensar y hacerla potable. Gracias. Pregunta Cecilia. Bueno, Cecilia, en realidad sí, la comida chatarra es uno de los factores que afecta la salud de la población, sin ninguna duda, en todos los sentidos, aumentando los niveles de colesterol, las grasas de la sangre, también favoreciendo la aparición de obesidad, de diabetes, etcétera, y todas estas afecciones pueden afectar los riñones. De hecho, es un hecho bien conocido. Con respecto al agua, yo no sé, no voy a decir cosas de las que no sé. No sé qué tiene el agua que pueda afectar, pero en principio diría que no. Problemas del agua afecta a otras cosas, pero en principio los riñones se diría que no, pero... tómelo con pinza, ese tema del agua yo no lo manejo. Está muy bien. Personas sí, con... es importante entonces que la población tome conciencia de la alimentación, que la alimentación debe ser lo más sana posible, por supuesto, pero eso no... el número de personas cada vez mayor con enfermedades renales en realidad fue cuando se asocia a las posibilidades diagnósticas mayores que tenemos ahora y terapéuticas mayores que tenemos ahora. Cuando yo comencé a trabajar en nefrología en el año 1980, no había centro de diálisis, habían 4 o 5 aparatos de diálisis dispersos en el hospital de clínicas, en el CASMU, en otro, y la gente se moría, todos los que tenían insuficiencia crónica extrema se morían porque no había tratamiento para eso. Fue gracias a la creación del Fondo Nacional de Recursos que financia estos tratamientos costosos, que se comenzó a desarrollar los centros de diálisis en el país. Se extendió la nefrología, que era incipiente. Fíjense que yo soy el nefrólogo número 18 del país, o sea que de todo el país. En este momento hay más de 300, pero en aquel momento recién empezaba la especialidad. Entonces aumentó exponencialmente el número de pacientes en diálisis, porque no había centros, y ahora después se hubieron, y cada vez se abrieron centros en más departamentos. Y bueno, eso ha hecho que se trabaje mucho en el diagnóstico temprano y en el seguimiento de estos pacientes. Y entonces eso explica que hay un número de pacientes con problemas renales. Claro. No es que antes no había, sino que antes se morían sin diagnóstico. Sí. Tenemos que ir redondeando, pero nos quedan un montón todavía de preguntas. Rapidísimo, tratar de ver, por un lado, el equipo que implica, el equipo de salud que implica el tema trasplante y diálisis, me imagino que es variado, ¿no? Los nefrólogos, obviamente, ¿qué otros técnicos, qué otro personal trabaja en todo esto? Perdón, no entendía antes bien la pregunta. El equipo médico que implica el trasplante. ¿Es el nefrólogo y qué otras especialidades? Sí, el trasplante renal lo indica el nefrólogo, obviamente. Sí. Es el especialista en reuniones que tiene que indicar a un paciente, mire, usted debería de trasplantarse. Ahora, claro, el que decide si es un candidato a trasplante o no es el equipo de trasplante de cada equipo de trasplante. Y como le dije al principio, hay 3 equipos en el país. Lamentablemente los 3 en Montevideo, debería haber alguno en el interior, pero no hay. Entonces, para cualquier paciente que esté interesado en trasplante, puede llamar a uno de estos equipos. El nuestro, estamos a las órdenes. El nuestro es el más viejo, como les dije hoy. Nuestro equipo comenzó en el año 80, en el año 78, y tenemos, hace poco hicimos el año pasado, en marzo del año pasado hicimos el trasplante número 2000. Claro. Llevamos ahora algunos más, 2050 por ahí. Uh-huh. Y los otros equipos, el de clínicas, como les dije, tuvo idas y venidas. Si bien en el clínicas hizo el primer trasplante en el año 69, era una época en que no había diálisis y fueron más bien tratamientos de salvataje que no funcionaron. Recién en el año 2000 empezó el centro de trasplante de clínicas a de forma regular a desarrollarse, igual que en el hospital evangélico. Bien. Cualquiera de los 3 lugares, el interesado en trasplante puede consultar. Y así se ha informado y bueno, muy bien, todos los riesgos, beneficios, y se ha estudiado la lista de espera. Lo que tiene esto, obviamente, que saber todo el mundo, que supongo que ya lo sabe, pero lo repito, es que son tratamientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos. O sea, claro, que para el paciente no tiene costo el trasplante. Sí, lamentablemente, para el donante vivo, pero para el paciente no tiene costo el trasplante. Los estudios son pago por el fondo, la operación es pagado por el fondo, el seguimiento, los medicamentos, en fin. Muy bien. Así que es una bendición de nuestro país el tener este tratamiento asequible para todo el mundo, sin restricciones, más que las restricciones médicas. De modo que, bueno, me fui un poco por las ramas. No, pero está perfecto. No, está perfecto. Lo otro que me acordaba ahora de la pregunta de la oyente, la vida después del trasplante, ¿cómo es? Sigo con problemas para entenderle bien, Ángeles. Sí, la vida de la persona luego del trasplante, ¿cómo es? Ah, bien. A usted lo escucho perfecto, o sea que me parece que hay un problema con el micrófono, seguro, seguro que sí. La vida de la persona, bueno, el individuo que se trasplanta deja de tener una dieta limitada, puede comer lo que quiera, deja de tener una vida restringida en lo físico, puede hacer la actividad que quiera. Por supuesto, tiene que tener cuidado como todo el mundo, comer sano como todo el mundo, tiene que tener control de su presión, de cómo anda, hacerse controles de la función del riñón y de los exámenes de orina con determinada periodicidad, tiene que seguir en consulta regular con el equipo. Inicialmente es después del trasplante, a seguir del trasplante es va a la consulta cada semana o cada 15 días, después empieza a ir una vez por mes, después empieza a ir cada 3 meses, en fin, pero una vez al año después, cuando lleva 5 o 6 años en adelante, una vez al año por lo menos tiene que ir a la consulta con el equipo para ver cómo va todo y hacerse un control regular, pero vida normal, digamos, trabajar, pues hacer lo que hacía antes, que muchas veces mucha gente en diálisis tiene que dejar de trabajar porque no puede hacer tal o cual cosa. En trasplantado no tiene una razón para no trabajar, puede trabajar, pues la gente trabaja, hace de todo tipo de tareas sin restricciones, salvo que tenga otra patología, el problema de columna, un problema de lo que fuere, pero si no, pues el riñón, si funciona bien, puede hacer toda su vida normal. Profesor doctor Sergio Orihuela, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos dio. Nos fuimos 50 minutos de entrevista, bueno. Pero nos parece que es muy útil y desde ya sepa que lo vamos a molestar alguna vez más. Bueno, muchas gracias por la entrevista, me parece muy importante difundir eso en la población. Yo quedo a las órdenes para cuando quieran. Ahora no estaba en Montevideo, pero puede hacerlo presencialmente si desean alguna vez. Sí, claro. Mi interés es difundir en la población esta actividad porque, la repito una vez más, es la mejor opción para cualquier paciente que tiene una insuficiencia renal extrema. Y entonces tenemos que pelear por que esté al alcance de todos y todos puedan acceder a eso. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Igualmente.